ya, ya, ya. Dale, dale, aquí no para el party. Aquí no para el party. Baile, baile, aquí no importa el país. Aquí no importa el país. Dale, dale, aquí no para el party. Aquí no para el party. Baile, baile, aquí no importa el país. Colombia. Guatemala, Holanda, Colombia.